Ella desnuda, Aide Mata, México. ¿Qué puede ser más humano y voluptuoso que el observar cómo se desnuda ella? Hasta quedar con la piel al descubierto, atravesando mis sentidos y perturbando mis delirios. Contemplarla en la cama a media luz cautiva mi deseo de tocarla y me invita a poseerla sin freno alguno. Ver esa silueta que gustosa se muestra ante mí sin recato y con desdén. Quedar desnuda ante mí, quedar vulnerable y a la vez confiriéndose un poder absoluto. Ella desnuda es poseedora de mi instinto carnal, que la devora con estos ojos que lanzan lujuria y pasión, que la hacen suya una y otra vez sin tocarla. Ella desnuda es niña, es mujer, es diosa. Ella desnuda es mi deseo contenido. Ella desnuda siempre es un camino no recorrido, tierra virgen, tierra fértil. Ella, desnuda, recostada con las piernas entreabiertas y con sus pechos lanzándome el reto de poseerlos. Ella, desnuda, con esa sonrisa de quien se sabe deseada. Su desnudo cuerpo tiene muchas evocaciones en mi mente. Como aquel día, cuando la vi por primera vez, cuando mis ojos se posaron en su cuerpo de niña, de mujer, de diosa. No dejaré de extasiarme cada vez que la vea quitarse la ropa. No he de dejar de verla a ella desnuda. Y claro, no dejaré de mostrarme desnuda ante los ojos de ella.